Ahí estamos, 10:15 de la mañana, transmitiendo desde el sur de la ciudad. Estamos en comunicación telefónica con Alex de la campaña Migrar No es Delito. Buen día, Alex, ¿cómo te va? Muy buenos días para ti y para todos. ¿Cómo andas, Alex? ¿Nos podés comentar qué significa esto de que a la policía migratoria auxiliar ahora se le suma prefectura, naval, gendarmería, policía de seguridad aeroportuaria y la policía federal? No, sí, es una noticia que la verdad nos deja como dije yo, un bastante desconcierto y una vez más que ha demostrado un retroceso, porque lo que anuncia el gobierno en el día de ayer ellos lo toman como un anuncio histórico. Dicen ellos que eso nunca se había visto en Argentina y que es un lanzamiento histórico, donde ellos van a unir las entidades policiales que usted acaba de nombrar y van a crear una policía especial que se llama Policía Migratoria. Yo, lo que a nosotros nos parece un poco triste es que esa policía, ¿a qué se va a dedicar? La famosa migra. Exacto, si mal no recuerdo, la vez pasada yo les decía en una entrevista a ustedes que como chivos expiatorios criminalizaban el migrante y nos querían cazar. Bueno, ahora ya nos van a cazar. Ahora se van a dedicar a perseguir al trabajador y a la trabajadora migrante. Si usted mira, por ejemplo, una mujer en este momento, una mujer migrante, llega a tener un ataque de violencia familiar, le queda su anotación, claro. Ella va y pone la denuncia en cualquier comisaría, inmediatamente ella le queda una anotación judicial. Esa anotación judicial con el DNU 70 de 2017 inmediatamente le genera una expulsión. O sea, quiere decir que esa mujer en 6 meses, si está por la calle, la policía migratoria, si su rostro, si es boliviana, le pide los papeles y tiene la expulsión, inmediatamente la expulsan del país. No importa si tiene hijos, si tiene hijas, si lleva 10 años en la Argentina. O sea, es algo que para nosotros y para la Argentina me parece que es algo demasiado grave. Sería la única policía migratoria después de Estados Unidos en toda Latinoamérica. Alex, y iba a preguntar por qué hacen esto, no está clarísimo por qué hacen esto. Y ahora que, digamos, esto es un DNU, es un decreto, supuesto decreto de necesidad de urgencia, esto sale por decreto. Exacto, usted tiene toda la razón. O sea, esto se debe a que con el DNU el gobierno le daba facultades a otros ministerios para que tomara decisiones arbitrarias. Pero la pregunta es, bueno, ¿el DNU está aprobado? No, el DNU no está aprobado. Claro. Entonces, si no está aprobado, ¿por qué se está haciendo esto? Entonces, lo que nosotros vemos es que sí están haciendo valer el DNU a través de acuerdos, porque esto que se hizo fue un acuerdo, no lo dictaron como decreto. ¿Un acuerdo entre quiénes? Dime, un acuerdo entre los ministerios de vivienda, de seguridad, de relaciones exteriores y de la policía, o sea, el Ministerio de Seguridad y, obviamente, migraciones. Alex, te voy a preguntar algo que es obvio, que para mí es obvio, pero hay migrantes de distintas categorías, ¿no?, para este gobierno. Exactamente. Por ejemplo, ellos los dividen entre migrantes y extranjeros, ¿sí? El extranjero para ellos es la persona que viene con su dinero. Tengo que decirlo, la verdad, pero ellos no van a empezar a perseguir ni siquiera al colombiano. Un ejemplo. El colombiano viene a estudiar, la gran mayoría de colombianos son de clase media y vienen a estudiar. Ellos van a perseguir a la ciudadana, al ciudadano paraguayo, al boliviano, ¿sí?, al peruano, al que viene, al que aquí en Argentina ejerce el trabajo doméstico, el trabajo de la construcción. Ellos no van a estar en las universidades, sin duda alguna van a estar en las fronteras, en las zonas agrarias, en las zonas donde está el trabajador, en las villas, porque tal cual la ministra lo decía, en las zonas de riesgo. ¿Y cuáles son las zonas de riesgo en la Argentina en este momento? Y también lo que generan, ¿no?, esto de generar enemigos también internos entre las... Quieran, ¿no?, generar enemigos internos entre las comunidades. Exacto, o sea, es que... No, y no solamente eso, o sea, uno lo que observa en esto es que... Es una inversión muy grande que tienen que hacer ellos de recursos, entonces... Si nosotros vemos, es una reciprocidad a la respuesta del FMI, porque el FMI claramente le dice, yo les hago un préstamo, pero ustedes tienen que adoptar una política de Estados Unidos. tal cual como pasó en Colombia. En Colombia lo vivimos claramente. No fue el FMI, pero fue el Plan Colombia. El Plan Colombia le dio un dinero al país, pero tenían que adoptar políticas de seguridad nacional que tenían Estados Unidos. Bueno, ahora lo hemos replicado acá. Lo que pasa es que ellos van dando las puntadas poco a poco y nosotros nos vamos enterando de las cosas porque ellos saben en estos momentos que, vuelvo y repito, y eso no cabe la menor duda, el eslabón más pequeño de la cadena de los movimientos sociales, ¿quién es? Es el migrante. El 70% en todos los movimientos sociales son migrantes. Y a esos son los que quieren atacar. ¿Por qué? Porque ellos saben que esos migrantes van a votar por quién. No van a votar por Macri. Entonces los van a amedrentar, los van a empezar a judicializar, van a empezar con esa persecución. Y mire, son obras públicas, vivienda, ministro de justicia, ministro de seguridad, o sea, policía. O sea, lo que yo veo es que es algo muy, muy, muy, muy, muy triste. ¿Y cómo le podemos dar pelea a esto? ¿Cómo se le da pelea? ¿Desde qué lugares? No, primeramente ellos lo que están haciendo es atacarnos de una forma mediática. Nosotros desde la campaña Migrar no es delito, ayer sacamos sacamos un posteo en la página, las diferentes organizaciones migrantes que hacen parte de la campaña también lo están haciendo, pero la idea es sacar un comunicado en el cual vamos a explicar paso por paso lo que ellos están diciendo. Por ejemplo, hay una parte donde ellos dicen: nuestro deber es proteger a las personas que eligen vivir aquí con acciones y políticas que las cuiden. Entonces nosotros le vamos a dar respuesta a esa aseveración de ellos, diciéndoles: el RAE no es una política que le dé acciones políticas y públicas a una persona que quiere vivir acá. El RAE es discriminatorio. El RAE vale 6.000 pesos la erradicación de un DNI para una persona que no habla el español, como los compañeros haitianos, como los senegaleses, como los compañeros que vienen del Paraguay. Entonces, eso no es generar política. Entonces, nosotros vamos a contrarrestar con una forma mediática. Pero también estamos mirando la postura, y eso sí lo vamos a lanzar a la mesa de las diferentes organizaciones grandes que hacen parte de la campaña, porque ese es el problema, que dentro de la campaña hay organizaciones grandes, pero la pregunta de las organizaciones grandes: ¿estarán de acuerdo en este momento a respaldar al migrante cuando más lo necesita? Porque para mí este acuerdo hay que echarlo para atrás. Yo les soy sincero. Yo como migrante, yo tengo mi trabajo. Yo no salgo a trabajar en una villa. Yo no salgo como vendedor ambulante. Trabajo en una fundación. Pero el compañero y la compañera de barrio sale todos los días a vender a la calle. Claro. El haitiano, el senegalés, el de la construcción, a ese es el que van a atacar. Sí, los nosotros no. Ya los están atacando, sí. Y ya los están atacando, pero ahora no solo los van a atacar. Hay un fuero judicial que los va a capturar directamente y los va a expulsar directamente. O sea, pues yo repito, esto no solamente nos debe importar a nosotros los migrantes, eso nos debe importar a toda Latinoamérica. Ayer inclusive hablaba con unos académicos colombianos y decía: tenemos que hacer una nota desde Colombia, desde Chile, desde otros países. Es la primer policía migratoria en Latinoamérica. O sea, nosotros hablamos de Brasil, que tiene un retroceso, pero ni siquiera Brasil tiene policía migratoria en este momento. Es uno de los aspectos más cuando desde muchos micrófonos, de muchos lugares, se señala a este gobierno y se lo compara con la última dictadura militar acá en Argentina, ¿no? Estos comportamientos, sí, persecutorios y directamente de salir a cazar, en este caso, compañeros y compañeras migrantes. No, y no solo eso. En las políticas estadounidenses, todo lo que es un riesgo de seguridad nacional pasa a manos de la CIA. Entonces, ¿qué quiere decir en este momento? No es que uno esté como que siendo paranoico, no. Simplemente que Macri, en su gobierno, pertenece a todo lo que liga a Estados Unidos. Y en este momento la migración en Latinoamérica, ¿hacia dónde está yendo? Hacia Estados Unidos, México, Salvador, Nicaragua, están yendo hasta Estados Unidos y México. Pero si nosotros venimos por este lado, ¿hacia dónde están llegando? Hacia Argentina. Entonces ellos ven eso como un tema de geopolítica internacional. Y en esa geopolítica internacional, el país que ellos tenían que atacar, ¿cuál es? Históricamente un país que se ha resaltado en la defensa de los derechos humanos, ¿cuál es? Argentina. Claro. Entonces ellos saben que en este momento la lucha va a estar en Argentina. Pero saben que tienen que luchar no solo contra los argentinos, sino contra los migrantes nacionalizados, porque es triste ver que no solamente están atacando a los migrantes nuevos, han expulsado a migrantes de 10 y de 15 años ya nacionalizados. O sea, es una política, usted lo acaba de decir, es otro tipo de dictadura, ya sin armas, porque saben que en este momento si matan a alguien en Argentina, pues va a ser un escándalo. Entonces lo tratan de llevar, de manipular, de disfrazar, hasta que nos lograron imponer una policía migratoria. Alex, y para los y las migrantes, ¿se hace difícil, por ejemplo, así como este gobierno intentó que los menores, los pibes y las pibas de 16 años no estén empadronados? ¿Con los migrantes y las migrantes pasa algo similar? ¿Cómo es poder empadronarse para votar? No, es difícil porque la ley de empadronamiento dice que después de 2 años, si está, no estoy mal aquí en el gobierno, en las provincias queda inmediatamente empadronado. Si esa está en Buenos Aires, tiene que hacerlo. Pero el problema no es ese. El problema es que no está habiendo acceso a entrega de un documento de DNI. Me te pongo el ejemplo mío. Llevo año y medio en la Argentina y no tengo un documento, un DNI. Antes la ley antigua de migraciones lo que decía era que vos llegabas y a los tres meses, 4 meses por tardar tenías tu DNI. Ahorita tenemos casos de compañeros que llevan 3 años y no tienen el DNI. Me imagino la cantidad de casos que, o sea, si estás sin DNI en la calle y te para la policía, grave problema. Bueno, exacto. Tengo una ventaja, porque en mi caso es diferente, porque nosotros somos personas refugiadas y los refugiados, pues, por una ley internacional no nos pueden expulsar del país, bajo ninguna figura jurídica. Pero los migrantes que vienen a estudiar, que vienen a trabajar, ellos los pueden expulsar inmediatamente. Tenemos una gran cantidad de casos, y esos son los que nos enteramos con informaciones que nos llegan de la misma migración, y no que ellos nos la entreguen, ¿no? Que averiguamos. Ahora los casos que ellos no publican, hay más de 3.000 casos listos para expulsiones, violando, reunificación familiar. Vos llevas 10 años acá en tu país, acá en Argentina, vuelves a tu país de origen, vuelves a ser un migrante, ya no tienes los mismos amigos, no tienes la misma familia, ya no tienes un empleo. Yo les doy un ejemplo. Si tú eres argentino, te vas para Colombia, vives 10 años, regresas aquí a Argentina, dime si no eres un migrante en tu propio país. Es el destierro constante, ¿no? Es el destierro constante. Entonces, no, pero más allá de eso, lo que nos preocupa es ellos como lo dicen. Se trata, mire, te lo voy a leer como lo dice tal cual. Dale. Se trata de un acuerdo histórico, ya que es la primera fuerza local que se incorpora a las 4 fuerzas federales. Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal como parte de la Policía Migratoria Auxiliar. O sea, la verdad me parece, yo que siempre he trabajado en temas de derechos humanos en Colombia y ahora aquí en parte de Latinoamérica, en México, y el único país de verdad que tenía la Policía Migratoria es Estados Unidos. Entonces yo digo, yo hago un llamado a los movimientos sociales. Ayer hablaba con varios compañeros dirigentes de movimientos sociales y les decía, compañeros, si nosotros a esto no le prestamos atención, en 6 meses, en 1 año, no sé qué otro decreto le vayan a imponer a Argentina. Solamente que como es con el migrante y no lo podemos visibilizar tanto porque nosotros no accedemos a medios de comunicación masivo ni a movilizaciones de 30.000, 40.000 personas porque el migrante le da miedo salir a la calle. Entonces yo hago un llamado a las organizaciones sociales, a los grupos de derechos humanos, que veamos esto con lupa, que analicemos la problemática regional, cuál es el interés de Estados Unidos al crear esta policía migratoria, porque no es el gobierno de Macri, es directamente el Fondo Monetario a través de la crisis creando esta política de seguridad. Es un nuevo sistema que se está instalando acá en Argentina y en Latinoamérica. Y también a esto le sumo el de los sistemas de control, como veíamos en el paro de este miércoles, la famosa valla electrificada, el sistema de reconocimiento facial, por ejemplo, también, que pasó absolutamente inadvertido por la mayoría de los medios y que ya tuvo detenciones, ya se empezó a probar, digamos, como está probado en otros países, que no sirve también, pero es una real amenaza para todos y todas. Sí, sí, la verdad sí. Y la invitación es, ustedes como medios alternativos, yo sé que pueden replicar esto en otros medios un poquito más de mayor alcance. en redes sociales y todo, porque si ellos nos están haciendo un ataque mediático, nosotros lo que podemos hacer es defendernos igual. No somos ni el 0.06%, algo así, o el 0.6% de los migrantes judicializados en la Argentina. O sea, no alcanzamos a ser ni 2.000 en todo el país. Alex, te agradecemos este contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos y seguimos hablando por estos días. Listo, ¿cómo es tu nombre? Pablo. Listo, Pablo, de todas formas le agradecemos a ustedes y reitero nuevamente el llamado a las organizaciones sociales y defensoras de migrantes a que nos tomemos esta noticia como algo delicado y una tarea que tenemos que empezar a combatir. Muchas gracias, Alex. Bueno, que esté muy bien, Pablo. Igualmente, estábamos dialogando con Alex de la campaña Migrar no es delito, por decreto, avergüenza decir necesidad y urgencia, se creó la policía migratoria auxiliar. Esto es lo que alguna vez escuchamos en alguna canción, en alguna serie de televisión y película, la tal migra, guarda que viene la migra. Bueno, ahora tenemos la migra argentina, la policía migratoria auxiliar, que se va a dedicar a perseguir migrantes, ¿no? Básicamente eso es una de las tantas medidas xenófobas de este gobierno macrista.